pasión. Vencer los sueños del mundo, demonios de la corrupción. Usan armas en disputas y guerras sin razón. Cuando no haya vida en el mundo, ¿quién será el vencedor? Bajo un cielo destino fue por nuestro bien. Condenados a vivir y arrastrar el peso de la perdición. Aún no encontramos sentido a nuestra humana condición. Alejados de ese camino, perdidos en la inmensidad. Bajo un cielo gris. ¡Podrán vencer!